En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Una nueva edición de Elche en Punta en marcha desde hace 27 años ya. Aquí estamos desde hace exactamente esa misma cantidad de años y décadas a través del 101.4. Esto es Teleelch en Radio Marca. Arrancamos, buenas tardes. No es una semana más. La afición del Elche Club de Fútbol volverá a responder en el partido más importante del año. El presidente del Elche, Diego García, ha afirmado hoy que a día de hoy, martes, está muy cerca la posibilidad de abrir el anillo de cara a ese partido fundamental que se va a disputar el sábado a las 4:15 en el Coliseum Blanquiverde, en ese Elche Mirandés, en la lucha por la supervivencia. Diego García. La prueba, me remito, estamos recibiendo muchas llamadas de empresas, muchas llamadas de aficionados, de peñas que van a venir al partido. Yo tal vez sería aventurarme mucho, pero es posible que hasta que tengamos que abrir el anillo superior. En este momento estamos muy cercanos a tener que abrir el anillo superior. Con lo cual, esto me hace pensar que si todo va, es martes todavía, si todo va en el curso, que en el ritmo que vamos, vamos a jugar con uno más, contra el Mirandés. Y es que la afición franjiverde tiene que marcar el primer gol el próximo sábado. En el primer entrenamiento de la semana hemos visto que Fabián va a llegar al partido, aunque probablemente no de salida, sino para la segunda parte. Dorca y Pellegrín siguen descartados, no van a llegar a tiempo. Se nota en el entrenamiento muchísima intensidad, hoy reconoció el presidente, que lo ha estado viendo todo el rato, que ha habido entradas duras. Dime cómo entrenas, dice el refrán, y te diré cómo juegas. De hecho, Liberto se ha tenido que retirar con molestias, Borja Valle también antes del final del entrenamiento, pero afortunadamente no deben suponer mayor problema para que estén el sábado. Y en cuanto a la posibilidad de un fichaje, el presidente ha confirmado lo que ayer adelantó aquí en Elche en Punta, que están ofreciendo firmar no solo por estos 5 partidos, sino la próxima temporada, a un centrocampista de corte defensivo. Lo que pasa es que solo hay tiempo hasta mañana a las 8 de la tarde. Ahí se cierra el plazo porque 48 horas antes del comienzo de la jornada 38 ya no se puede firmar a nadie más. Y el Elche lo puede hacer pues porque tiene la baja por larga duración de 5 meses de Edu Albácar. Si encuentran a alguno, tiene que ser mejor y motivado, mejor que lo que hay y motivado. Si no, recurrirán a los que tienen, que son los importantes, los que nos tienen que sacar de esta. Y es que el partido del próximo sábado es una final. Y no solo lo decimos nosotros, también lo reconocen los jugadores de la primera plantilla como Josete. Sí, tú mismo lo has dicho. Bueno, aquí ya no vamos a engañarnos. Para nosotros pues es una final, para todo el Elche. Y para todo el que lo quiera, pues es lo que tú has dicho, es una final. El vestuario está pues con muchísimas ganas de que llegue ya el sábado, porque bueno, después de la cara de gilipollas que se nos quedó el otro día, pues cuando pasa una cosa de esas, quiere jugar a... O sea, si puede ser al día siguiente, pues eso. Así que ya te digo, el vestuario animado y con ganas de que llegue el próximo partido. Pues eso es lo más importante, escucharle a un futbolista que están animados y con muchas ganas de que llegue ya el partido. Recordamos

todos los aficionados que el sábado, tras el gol in extremis de Lago Junior, daban pues un golpe en la pared, un puntapié a la mesa, decían algún taco impropedio y decían que ya no volverían más a ver al Elche esta temporada. Con el paso de las horas y de los días, van animándose y bueno, van demostrando que la afición del Elche está hecha de un traje especial. Aquí las hemos visto de todos los colores. Hemos visto en otras ciudades, en otras capitales, en otros clubes, donde la situación ha sido esta o incluso mejor. Es decir, no ha habido descenso administrativo, no han entrado en concurso de acreedores, no ha habido la toda la suciedad que ha habido en el club en los últimos años, y esas entidades no han continuado en el fútbol profesional. Algunas han terminado desapareciendo, partiendo de cero. Otras están olvidadas en el pozo de la segunda división B. Y en Elche hay que reconocerlo. Elche es diferente. Esta afición y esta ciudad es diferente. Es una ciudad emprendedora, inconformista, que nunca deja a su hijo morir. Y el Elche Club de Fútbol es ahora mismo, yo creo que lo hemos dicho 100.000 veces y no nos cansaremos de decirlo, es muchísimo más que un club de fútbol. Es evidentemente un sentimiento que nos representa a todos, nacidos o no nacidos en Elche. Es una ciudad que te acoge, que te abre los brazos, que te da la vida y que no le puedes fallar. Y el próximo sábado la afición del Elche no le va a fallar. Pero es que no hace falta llamar a los aficionados del Elche. Los aficionados del Elche estarán cabreados, estarán enfadados, pero hoy ya están dispuestos a montar la marimorena para que el futbolista el próximo sábado se sienta arropado. Los 8.000 o 9.000 aficionados del Elche, es decir, la masa social del Elche, en los que siempre se va a poder apoyar, esos no hace falta llamarlos. Esos van a estar. Y desde luego van a estar a tope con el equipo. Lo que habría que pedir a los más ocasionales, a los menos habituales, a los que se enganchan porque les invitan o porque entienden que es un partido especial, a esos sí que habría que pedirles que estén con el equipo a tope, los 90 minutos, y que no desfallezcan. Y si el futbolista falla o encaja un gol el Elche, es el momento de estar con el equipo. Precisamente en estos momentos tan difíciles, delicados, donde todo pinta tan mal y tan feo, con el hundimiento del equipo, con 4 derrotas seguidas, vamos, con un escenario que nadie nos hubiéramos imaginado hace un mes, es ahora cuando las grandes aficiones demuestran su madurez. Y la del Elche, después de todos los golpes durísimos que se ha llevado, no hace falta pedirle ni inteligencia ni madurez porque la tiene. Y cada uno en su medida. Y cada aficionado a nivel individual y cada peña a nivel colectivo, cada uno va a poner su granito de arena. Y luego ya habrá tiempo para pedir responsabilidades. Pero ahora mismo todos tenemos un objetivo común, todos. Tanto los que quieren a este como los que desprecian a aquel, tanto los que entienden que esto es un desastre como los que entienden que hay futuro, todos tenemos un objetivo común. En este momento es que el Elche se mantenga en segunda división. Porque la estabilidad deportiva y sobre todo institucional depende de seguir al menos en segunda división. Por tanto, el sábado, que hay que abrir el anillo, fenomenal, me alegro muchísimo. Pero si no hay que abrirlo, y van 10.000, 12.000, 8.000, fantástico. La afición tiene que marcar el primer gol, porque a partir de aquí, de que ya los aficionados van a estar con su equipo, la responsabilidad absoluta la tienen los futbolistas, los que nos han traído hasta aquí. Para lo bueno o para lo malo, ellos son los que van a salvar al equipo. Y el sábado contra el Mirandés no valen gaitas. Hay que ganar. Que para el Mirandés es el último cartucho, zarandajas. El Mirandés está a 9 puntos de la salvación y sabe que solo 6 o 7 milagros le podrían salvar. Ya no uno solo. Tendría que ganarlo todo. El Elche depende de sí mismo, juega en su estadio, factor afición, y necesita una victoria. Como el comer, la necesita. Y si gana, no voy a decir que esté salvado, ni mucho menos, porque por delante va a seguir teniendo un camino de espinas, pero va a tener muchas más opciones de las que tiene ahora. y tiene 3 partidos en casa de 5. Eso lo firmaría cualquier equipo. Preguntárselo al Mallorca si firmaría la situación en la tabla del Elche. Allí, 2 victorias seguidas, cantando si se pueden, tirando cohetes, pero están con 3 puntos menos. 3 puntos menos a falta de solo 5 partidos es la vida. ¿Que su inercia es positiva? Sí. Pero esto se arregla con una victoria. Y hay que ganar. Como sea. Se nota, y ahora es lo importante, que en los entrenamientos Vicente Parras y los jugadores saben lo que se están jugando. Ya lo sabían en Mallorca. Y allí lo normal es sacar un punto con el partido que se hizo. Pero este equipo, pues por desgracia, está cogido con alfileres y a veces tiene, o últimamente tiene ese desfortunio. Bueno, perdón, ese infortunio. Vamos con el presidente. Rápidamente le hemos pillado un canutazo en la zona del hall del Estadio Martínez Valero para preguntarle precisamente, ayer ya lo decía aquí en directo, que esperaba el apoyo de la marea franjiverde y hoy ha corroborado un dato que desde luego nos ha sorprendido. Martes y ya piensa que se va a tener que abrir el anillo. Hombre, para hacer esta aseveración tiene que manejar datos que desde luego nosotros no manejamos. Así que lo escuchamos preguntándole por esto, por cómo está el vestuario, cómo está la plantilla, cómo están los jugadores, que insisto, son los que verdaderamente nos van a sacar de aquí, y también la posibilidad de un fichaje de aquí a mañana a las 8 de la tarde. Bueno, después del trago que tuvimos que pasar todos, la afición, los jugadores, el cuerpo técnico, los directivos del trago que pasamos este fin de semana, este club, esta ciudad, esta afición, creo que nos hemos levantado y a la prueba me remito. Estamos recibiendo muchas llamadas de empresas, muchas llamadas de aficionados, de peñas que van a venir al partido. Yo tal vez sería aventurarme mucho, pero es posible que hasta que tengamos que abrir el anillo superior. En este momento estamos muy cercanos a tener que abrir el anillo superior. Con lo cual, esto me hace pensar que si todo va, es martes todavía, si todo va en el curso, el ritmo que vamos a jugar con uno más, contra el Mirandés. La afición va a apoyar, va a llevar en volandas al equipo. Y por lo tanto, pues nada, estamos todos ilusionados con este partido, que si lo ganamos volvemos a ponernos en una situación favorable y a partir de ahí a seguir luchando y seguir sumando. Igual que el domingo pasado, el fin de semana pasado, cuando perdimos no era la debacle, aunque ganemos este fin de semana tampoco estará nada hecho. Pero bueno, será un paso más y por lo tanto no puedo más que pedir a la afición que sigamos remando, que haya una marea franjiverde en el estadio. Vamos a repartir banderas, aplaudidores verdes en el estadio. Vamos a ver si es una gran fiesta y se corrobora con una victoria al final del partido. ¿Cómo están los jugadores? ¿Cómo está el vestuario? Bueno, ahora vengo de ver el entrenamiento, salvo los que tenemos tocados. Fabián ya ha entrenado hoy a buen ritmo y por lo tanto el equipo y el equipo de ánimo también está muy bien. Ha sido un entrenamiento intenso, ha habido entradas duras incluso, he temido que algún jugador, pero bueno, gracias a Dios no ha habido nada especial y bueno, están bien, están muy bien. ¿Llegó hay alguna opción de que el club ocupe la ficha de Albacar para reforzar la plantilla? Sí, bueno, en ese tema estamos trabajando, no hemos encontrado hasta el momento algo que de verdad mejore lo que tenemos. Daros cuenta que tenemos que encontrar a un jugador que venga realmente motivado para 5 partidos. Incluso estamos intentando ofrecer esos 5 partidos y aparte un contrato para la temporada que viene. Pero no hemos encontrado a un jugador que reúna todas las características y que mejore lo que tenemos. Con lo cual tenemos esta mañana miércoles a las 8 de la tarde para hacer esa incorporación. Pero vuelvo a repetir, confiamos en la gente que tenemos. Tenemos incluso gente del filial que también hoy ha estado entrenando y ha subido ha llamado el míster, el técnico. Por lo tanto, si encontramos algo que mejore lo que tenemos en calidad y en motivación, lo haremos. Si no, con lo que tenemos vamos a remar. ¿Crees en estos jugadores? ¿Crees en el equipo? ¿Crees que el Elche se va a salvar? Creo absolutamente. Cuando hablo con ellos, cuando hablo con el míster, cuando los veo entrenar, Antes lo comentaba con uno de vosotros, hemos tenido muy mala suerte. Esta mala suerte no puede ser eterna durante toda la temporada. Prefiero que esto nos haya pasado con anterioridad, que nos pase jugándonos algo el día del Cádiz que viene o el día del Oviedo. Por lo tanto, si esa era la cuota de mala suerte que teníamos que sufrir, ya la hemos sufrido y ahora les tocará a otro. O sea que estoy convencido que el sábado a las 4 comienza, a las 4 y cuarto comienza nuestra racha positiva esta temporada. ¿Las diferencias entre las peñas se van a arreglar? Bueno, es momento en el que, yo ayer se lo decía con las peñas que estuvieron aquí, es momento de aparcar todas estas rencillas. Yo creo que ni ellas, ni la directiva, ni cualquier jugador, ni el míster está por encima del club. Así que yo he solicitado con el presidente de la federación que venga esta tarde, que yo, si me tengo que reunir 7 veces con 7 peñas distintas, lo voy a hacer, porque estoy para eso. Y para intentar limar también las diferencias entre ellos. Con lo cual, yo no creo que eso vaya a ser ningún inconveniente, para que el sábado sea una gran fiesta. ¿Con la Juve se ha reunido? Con la Juve estuve ayer aquí también. No pudimos dejarle entrar a la reunión porque, de alguna forma tiene unos condicionantes que la Policía Nacional ya nos ha transmitido. Es una peña más. Yo estaré encantado de que puedan asistir con la máxima afluencia de peñistas que puedan hacerlo el sábado a las 4 y cuarto. Por desgracia no podemos facilitarles las reducciones de precio que vamos a hacer en general, dado que por legislación no podemos hacerlo, pero ya les dije que este club, con una peña como ella, en la que además están optando por la no violencia, están optando por animar al equipo y están optando por integrarse en una situación normalizada, el club pues le va a abrir los brazos siempre que pueda y dentro de la legalidad. Las palabras del presidente refiriéndose a esa reunión que organizaron en la noche de ayer lo comentamos aquí en el mediodía, diversas peñas no adscritas a la Federación de Peñas que no acudió. Sí acudió la Juve Elche, pero ya hemos escuchado que no la pudieron dejar por el tema que tiene la controversia con la Policía Nacional. Y se está intentando, lógicamente, llegar a un acuerdo porque la Juve Elche es tan necesaria como todas, siempre que efectivamente actúen dentro de la legalidad. Lo que se va a hacer, porque ayer estuvieron el presidente y el secretario general junto con estas 10 peñas, va a intentar que haya el mayor ambiente posible, sobre todo en los fondos, que es donde mayoritariamente está en este grupo de peñas, animación con bombos en la curva norte, en la curva sur, despliegue de banderines, de banderas grandes en los fosos, repartir, como ha dicho el presidente, cerca de 5.000 aplaudidores también en los fondos, acompañarse, está viendo la posibilidad de acompañar al autobús desde el hotel hasta el estadio. También el club pretende hacer una barbacoa a partir de la 1:30, aunque esto está por confirmar, como también el viernes por la tarde poner un stand en la plaza de bikes y el sábado por la mañana otro en el centro comercial al Jup para que los abonados puedan retirar sus 2 invitaciones. Bueno, todo lo que sea necesario, y en este sentido la Federación de Peñas también debería moverse, me imagino que lo estarán haciendo, para intentar que todos sus asociados y todas sus peñas monten lo máximo posible en cuanto a animación, porque aquí no estamos hablando de una fiesta, ojo, que no se confunda, que esto no es una fiesta, estamos con el drama del descenso ahí al filo. El Elche está en puntos de descenso, aunque afortunadamente no en posición de descenso, porque le tiene ganado el Golaverage al Nasti de Tarragona. Esto no es una fiesta. Aquí de lo que se trata es de que el futbolista se sienta súper arropado y que si le fallan las fuerzas, ahí esté la afición del Elche. Y que si falla una ocasión, ahí esté la afición del Elche. Y si te meten un gol, ahí esté la afición del Elche Club de Fútbol. Y si sale un buen partido y el Elche empieza a marcar goles, pues ahí está la afición del Elche por fin para disfrutar y para resoplar. Esto no es una fiesta, esto es una ayuda importantísima que la afición va a hacer una vez más hacia sus futbolistas, por el amor a sus colores. Porque aquí los jugadores pasan, pero los que se quedan son los aficionados. Y son los que lo sufren, los que lo viven,

pero hay que hacer un esfuerzo para ver si el futbolista por fin es capaz de romper con esa racha. Todas las rachas se rompen alguna vez, las buenas y las malas. Tras 4 derrotas consecutivas, el Elche todavía depende de sí mismo, pero tiene que reaccionar ya y hay que ganarle al Club Deportivo Mirandés. Josete, una de las novedades en el 11 titular en Mallorca. Vicente Parras lo colocó en esa posición de pivote defensivo. Reconocía, ya sin tapujos, que esto evidentemente tiene aroma de final. Sí, tú mismo lo has dicho. Bueno, aquí ya no vamos a engañarnos. Para nosotros pues es una final, para todo el Elche y para todo el que lo quiera, pues es lo que tú has dicho, es una final. El vestuario está pues con muchísimas ganas de que llegue ya el sábado, porque bueno, después de la cara de gilipollas que se nos quedó el otro día, pues cuando pasa una cosa de esas, quiere jugar a, o sea, si puede ser al día siguiente, pues eso. Así que ya te digo, el vestuario animado y con ganas de que llegue el próximo partido. Porque tras la derrota el otro día, los futbolistas, la verdad es que la cara era el espejo del alma. Estaban bastante, bastante tocados. No nos olvidemos que aquí, aunque todos decimos que los perjudicados son los que se quedan, es decir, la afición, la ciudad, y es verdad, pero ellos se juegan mucho. No olvidemos que, imaginaos, el futbolista no es lo mismo estar el año que viene en Segunda División A que estar en Segunda División B, y que en tu currículum aparezca un descenso y que ya no puedas cobrar lo mismo. Evidentemente también se juegan mucho. ¿Cómo está él tras el partido y la derrota? ¿Cómo está hoy martes? Jodido, porque al final estamos todos metidos, ya te digo, tanto nosotros como vosotros. Al final un descenso perjudica a todo el mundo, a toda la ciudad, y ya te digo que pues eso, estaba pensativo porque sí que es verdad que pues de la forma más cruel que perdimos, no, yo creo que no existe otra forma. Y nada, pues pensando un poco, reflexionando sobre el partido, ya te digo, yo creo que pues eso, hicimos un buen partido, un buen trabajo, un partido típico de segunda, pero bueno, con la desgracia de la última jugada. Y recordemos que Josete es ilicitano y cómo él bueno, pues vive de manera esta situación, imagino que más intenso por aquello de ser ilicitano. Pues eso, queremos mucho al Elche y ya te digo. Esta es su respuesta. Hombre, pues piensa que es que esa pregunta, bueno, te voy a contestar, pero sí. Pues sí, lo vivo como, imagínate, sería un descenso encima de mi propia casa. Si ya de por sí cualquier descenso jode, pues imagínate el equipo donde te ha visto crecer y del que eres. Oír la palabra descenso, a uno se le pone la piel de gallina. Así que vamos a pronunciarla bien poco, solo si sale porque te ha que salir. ¿La afición va a jugar otro partido? Eso está clarísimo. Pero sí que es verdad que bueno, aquí la afición va a jugar otro partido, que es el de intentar pues apoyarnos, arroparnos durante el partido y que nosotros pues tenemos que responderle dándolo todo. Yo creo que así es la forma de ganarle al Mirandés. ¿Qué partido espera? ¿El del Mirandés? Un partido pues cerrado, ellos también vendrán con ganas porque bueno, también para ellos es una final también y ya te digo, pues será un partido con mucha intensidad, con mucho choque, con mucho, pues eso, partido cerrado, pero bueno, ya te digo, nosotros tenemos que saber jugarlo y con el apoyo del público, pues que los 3 puntos se queden en casa. ¿Qué nota que ha cambiado desde el cambio de técnico, desde la llegada de Vicente Parras? Siempre al fin, o sea, todos los cambios de entrenadores hay, pues eso, todo el mundo empieza de cero y la verdad que, pues, no me voy a descubrir yo el fútbol, siempre se sube un poquito la intensidad en la primera semana. Eso lo tenemos que llevar durante las 5 semanas que quedan y trabajar. El cambio, pues ese, yo creo que el más notable ha sido ese, el cambio de intensidad. Y luego, pues sí que pues el míster ha incidido mucho en el tema defensivo. Pues la verdad que encajábamos muchos goles y pues ese él cree que es el problema y lo estamos trabajando para mejorarlo y así poder sacar los puntos. La intensidad, sobre todo en los primeros días, se está notando y de qué manera, insisto, hoy en el entrenamiento alguna que otra entrada dura y eso se demuestra que se está entrenando más fuerte y más intenso. Por cierto, para él, en estos momentos, es muy importante tener la cabeza serena y fría. Ahora mismo la cabeza es siempre es muy importante, pero ahora mismo la cabeza es la que tenemos que tener fría porque ya te digo, al final... Si te vuelves loco, tanto mentalmente como físicamente, te hundes. Así que tenemos que tener pues la cabeza muy fría para estar bien, tanto mentalmente como físicamente. Yo creo que va en relación. Y hablando de físicamente, ¿él piensa que al equipo le falta gasolina? Yo no lo vi. Sí que es verdad que vi que pues nos metimos un poco atrás. También porque bueno sacaron dos tíos de 2 metros y te tiran pelotazos. Y la verdad que no... Yo creo que pues eso, no supimos salir un poquito a presionar arriba, pero bueno, ya te digo, eso son cosas tácticas que son cosas del míster. Entonces, yo físicamente no creo que sea, sino ya te digo, fue un aspecto de que no supimos contrarrestar eso y a base de pelotazos pues nos fueron metiendo atrás. Sí, sí, bueno, yo te hablo por mí y por los compañeros, sí, estamos bien físicamente. Pues no es la percepción que tenemos el resto, ni desde fuera ni desde dentro, reconocido por el propio Pablo Hervías, su compañero, o el propio entrenador, Vicente Parras. Yo creo que aquí Josete, bueno, lo que él me imagino que pretende es intentar que no se vean demasiado las carencias, pero bueno, esto es algo que todo el mundo está viendo. ¿Piensa que el Mirandés es un rival trampa, por aquello de que parece que está ya descendido, pero matemáticamente no lo está? A ver, yo ya había jugado ahí, pero bueno. Esta no es la respuesta, esta sí. Sí, pero es que claro, eso sí, pero ellos tienen que venir a ganar, ellos, entonces eso pues también lo hace muy peligroso. Yo siempre digo que pues a lo mejor es mejor que te venga un equipo que no se juega nada prácticamente antes que te venga uno que tiene la necesidad imperial de ganar, porque bueno, ellos pues si no ganan lo van a tener francamente difícil de salvarse. ¿Cómo se encontró en el mediocampo? A ver, yo ya había jugado ahí, pero bueno, siempre pues después de mucho tiempo que estaba sin jugar de pivote, pues, un poco acoplándome, pero bueno, ya te digo, me encontré bien, me encontré bastante bien. A nivel personal, eso la pregunta es para el que manda. Si va a tener continuidad, se le preguntaba. ¿Qué le ha pasado al equipo desde su punto de vista? Yo creo que nos ha matado la... sobre todo la irregularidad en casa. Yo creo que ha sido pues una de las cosas que pues eso, que no tú te, si te fijas casi todos los equipos que están arriba es que son fiables en casa y nosotros pues no. Ahí están los números que pues no sé si seremos de los peores locales o por ahí. Entonces yo creo que fuera de casa sí que hemos sacado puntos, pero en casa luego no hemos sabido sacar toda la ventaja que necesitábamos para estar arriba. ¿Son conscientes de que la permanencia está en casa en esos 3 partidos? Claro, claro. Y sabemos también que Getafe y Cádiz, cuando vayamos en su día y que hablaremos, pues que se estarán jugando mucho. Pero ya te digo que la permanencia, igual que te he dicho antes, que el equipo que quiere estar arriba tiene que ganar en casa, pues nosotros para lograr la permanencia esto tiene que ser un fortín. Por eso he dicho que antes cuando me han preguntado, que la afición va a jugar papel clave. La afición va a jugar un papel clave el próximo sábado, 4:15 p.m, hora de comienzo de partido. Por cierto, sabemos el próximo partido porque casi llegamos a la semana que viene y no sabíamos el horario. El Getafe-Elche se va a jugar en viernes, semana que viene, viernes 19 de mayo a las 9 de la noche en el Coliseum Alfonso Pérez, retransmitido por Gol TV. El Getafe-Elche, el equipo de Bordalás, que está... muy fuerte, tercero, 61 puntos, con 8 de ventaja sobre el séptimo, el Valladolid, que sería el primero de los que se queda fuera del playoff. Por tanto, el equipo de Bordalás tiene pie y medio en la promoción, pero tiene muy complicado echarle mano al Girona, la segunda plaza, que está a 7 puntos, cuando faltan 15. Pero bueno, ahí está en modo cohete el equipo de Bordalás y desde luego la semana que viene va a ser un partido durísimo. Así que vamos a ver... si el equipo es capaz de ganarle al Mirandés, porque la permanencia, desde luego, aparentemente pasa por el Martínez Valero. Contra el Mirandés, luego contra el Reus y el último partido contra el Oviedo. Y las salidas, ya lo sabéis, Getafe y Cádiz. Ahí es nada. Lo dejamos aquí. Como siempre, mil gracias por elegirnos. Mañana más, a partir de la 1:20. Que paséis feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.